Si es urgente tomar alcohol. Mi familia, siempre tan canchera, se tomaron hasta el agua de la grasera. El nuevo pren, abuelo se lo terminó, pegando el diente que se le cayó. Y la droga más fuerte que encontré fue una lata con un cacho de bascole. Y yo quiero que un amigo ponga vino en mi jeringa, que de esta no me salve ni mandinga. No soy un varón muy aguantador, así que hasta acá llegué yo. Oh, yeah, así que hasta acá llegué yo. Todo empezó de mañana cuando me levanté, pisé un vidrio y me corté. Fui a comprar curita pa' calmar el dolor y me afanaron la tarjeta de Credisol. La antitetánica nunca me la llegué a dar, y la pata se me entró a infectar. Y prendí la tele a ver si algo ganamos. Nos encaja entre pepino lo boliviano. Quiero que un amigo ponga vino en mi jeringa, que de esta no me salve ni mandinga. No soy un varón muy aguantador, así que hasta acá llegué yo. Oh, yeah, así que hasta acá llegué yo. Saltó en el ojo un chorro de pus y me dijo riendo si estaba enterado que ganaron de vuelta los colorados. A laburar me dijo que vos ya estás sano y me morfan la pata los gusanos. Y hoy me dieron mal el vuelto en tata y ahora tengo